Soy Nora de Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Nos encontramos todos los jueves a las 4 de la tarde en las redes sociales. No dejemos de marchar. Estamos en Revista Sudestada. Abracémonos ahí. Bueno, les quería decir que fue el día de la visibilidad travesti trans. Yo el sábado estuve en Mansión Cené, estuve con unos chicos conversando, ¿no?, sobre esta situación que se vive. Y justamente hay uno de ellos que falta, Tehuel, un joven, muy joven, que salió de su casa para ir a una entrevista de trabajo en Alejandro Con, y desde ese momento no se supo más nada de él. Y realmente lo están buscando, y un mes que está desaparecido. ¿Qué pasa con la policía que lo busca como tiene que buscar? Hay hasta jueces que desoyen cuando van a hacer una queja a la comisaría con un peligro, especialmente de femicidio, miran para otro lado, no escuchan a la familia, no escuchan a la que va a ser la próxima víctima, y después termina el femicidio. ¿Qué está pasando? ¿Tan sordos los jueces? ¿No siguen los dictados de una carrera como es la abogacía, cómo llegar a juez? Es terrible. Y bueno, buscamos a Tehuel, y cualquier noticia comunicar a los padres, a las familias y a los especialmente donde se ocupan de los la defensa de los derechos humanos, las instituciones, para ir apoyándonos unos a los otros y encontrar a Tehuel. Queremos que se abran los archivos. Queremos toda la verdad y toda la justicia. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes.